cénica silvestre está alone de los que van down. Hace camino al andar, su conciencia su prisión. Yo soy un amargo de mi urgo, cogí tuerco, urgo en el blanco por algo. ¿Cuánto es que valgo viniendo del vulgo? Rapearía igual en cualquier lugar, con cualquier rango. Mongos cocinan mal el sofrito, su fruto es un usufructo, un hurto. Descargo y quedan dudas su derecho de autor. Tengo los izquierdos reservados sin contrato. Están rapeando, haciendo cardio. Es en la corteza, pero la de la cabeza. El trabajo arduo, impoluto, pero cerdo. Quizá congénito de mi progenitor. Al día de hoy quiero la suerte de Loki más que el trueno de Thor. Como Rockefeller rico, sin quedar lleno de huecos. Como Rockefort es fuerza mental, Hércules Poirot. Llego, resuelvo el complot y me voy. Sin Excalibur ni Camelot, pero me lo... Le toco guaro y no ginebra, Lancelot. Entre pocos humanos, solo lobos y robots. Yo quería un cambio sin pisar el clutch. Y un loop repetitivo fue mi life coach. Maldito clima tropical, frío el Fahrenheit, lirical. Solo me gustan los grados altos de un scotch. Están diciendo cómo se llena un renglón. Los que la única barrera que han pasado fue un condón. Estoy convirtiendo el devenir en souvenir, en recuerdo. Y tener donde vivir después de muerto. Tirando el dado en lo dado y lo recibido se van. Haciendo facciones de descaro, habilidad para el olvido, algo normal en quien viva, en el país en el que vivo. Y ya sé que se me hace tarde, pero al entrar en trance, como a Giza, don't give a goddamn. Por más que andan el under, no entienden el under, menos el componente post-mortem. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah. En el cuatro cuartos, cuartas, en rap y hierbas. Ajá, MBZ, don't give a goddamn. Granugio, don't give a goddamn. Ajá, los hachos de pipa.